Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez y esta es la programa que se trata de enseñarles cómo tener éxito en la vida basándonos en la palabra de Dios, la palabra de Dios que enseña que Dios quiere que te vaya bien en esta vida, que Dios quiere que tengas éxito en esta vida, que Dios quiere que te vaya bien en tu familia, en tu trabajo, en tu profesión, en tu negocio, en toda tu familia, en tu cuerpo físico. Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que te vaya bien. De eso se trata este programa, 30 minutos al buen éxito. Que okay, ahorita estamos en la tema de en tus palabras hay poder, en tus palabras hay poder, y la hemos revisado o estudiado de diferentes aspectos, viendo que Cristo dijo hasta con nuestras palabras podemos afectar el mundo físico. O sea, Cristo nos dijo que con nuestras palabras, si creemos en nuestro corazón, si tenemos suficiente fe, con nuestras palabras podemos mover hasta montañas. En tus palabras hay poder. Y vimos en la Biblia que la Biblia nos tiene que lo que hablamos constantemente en nuestra vida, lo que siempre estamos hablando en nuestra vida, es lo que tenemos en nuestra vida, es de lo que gozamos en nuestra vida. Si siempre estamos hablando enfermedad, siempre vamos a estar enfermos. Si siempre estamos hablando sanidad y fuerza, siempre vamos a estar sanos y fuertes. Si siempre estamos hablando pobreza, entonces en nuestra vida vamos a tener pobreza. Si siempre estamos hablando riqueza y éxito, que nos va bien, entonces la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que eso es lo que vamos a tener en nuestra vida. En tus palabras hay poder. En tus palabras hay poder. En tus palabras hay poder. Y la semana pasada empezamos a estudiarlo de otro aspecto, en la tema de bendecir y maldecir. Bendecir o bendecir, como se diga, y maldecir. Bendecir y maldecir. Bendecir y maldecir. Aleluya. Lo que quiero que vean es que en la Biblia, cuando la Biblia usa las palabras de maldecir, maldición, maldijo, bendecir, bendición, bendijo, está hablando de palabras de poder. Que la Biblia, quiero enseñarles, es otra prueba que les voy a dar, que les quiero dar, que la Biblia enseña que en tus palabras hay poder. Es otra prueba que les quiero dar, que la Biblia, la palabra de Dios enseña que en tus palabras hay poder. Nosotros, pues, a lo mejor sabemos mejor. Nosotros, modernos científicos, sabemos mejor que eso. Sabemos que la Biblia, pues, no, pues, aunque la Biblia no puede decir eso, Goyo, así no puede enseñar la Biblia, porque nosotros sabemos mejor. Nosotros sabemos que las palabras no son nada, Goyo. Ya no somos supersticiosos. Ya somos modernos y científicos y materialísticos. Ya no creemos en esas cosas, Goyito, mijito, Goyito. Aleluya. Aleluya, pero si quieres ser honesto, no debes cambiar lo que la Biblia plenamente dice para conformarlo con lo que tú sabes mejor que la palabra de Dios. Pero debes decir, pues mira, yo sé que en las palabras no hay poder tan científico, tan educado como soy yo. Yo sé, yo estoy absolutamente seguro que en las palabras hay poder. Pues entonces, es plenamente que la Biblia enseña que en las palabras hay poder. So, si tú sabes mejor, no debes tratar de conformar, aumentar y corregir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que en las palabras hay poder y tú sabes mejor, la debes tirar. Tira tu palabra de Dios, tira la Biblia porque está incorrecta, porque tú estás correcto. La palabra de Dios está incorrecta y tú estás correcto. Aleluya, aleluya. Si es así, o puede ser, es una posibilidad, es posible, muy posible, pero hay una pequeña posibilidad que la palabra de Dios es la que es correcta y tú eres el que eres incorrecto. Aleluya. Aleluya. So, les quiero enseñar de otra manera, les quiero dar otra prueba que la Biblia enseña que en las palabras hay poder. Y esta prueba es cómo usa la Biblia las palabras bendecir y maldecir. Nosotros en estos días modernos usamos las palabras bendecir y maldecir con un significado moderno. O sea, decimos, ay, pues, Dios te bendiga. Pero de veras no queremos decir que Dios le bendiga. No nos estamos dando un saludo. Dios te bendiga. Es como decir adiós. Adiós, que te vaya bien. Adiós. No queremos decir. Solamente es un saludo. Aleluya. Pero en la Biblia, el significado que tenían esas palabras era el significado de palabras de poder. Y la semana pasada estudiamos la historia de Isaac y sus dos hijos, Jacob y Esaú. Y vimos que un día Isaac iba a bendecir el hijo que le caía mejor, o sea, el hijo mayor, Esaú, lo iba a bendecir. Y su esposa Rebeca, la mamá de los dos, de Esaú y Jacob, hizo un plan con el hijo Jacob, el hijo menor. O sea, en gemelos, pero uno salió primero, era el hijo mayor, y el otro salió segundo, era el hijo menor. Hizo un plan con el hijo menor, Jacob, para robar. Y para robar esta bendición. ¿Para robar qué? Para robar palabras. O sea, era una cosa tan importante que hicieron todas maneras de chuequerías para robarse de esas palabras que el papá le quería dar al hijo Esaú. La mamá Rebeca y el hijo Jacob hicieron muchas chuequerías para trucar al viejito para robarse esas palabras. Aleluya. ¿Por qué iban a hacer eso? Para robarse palabras. ¿Te puedes imaginar a ti? Ay, me voy a robar esas palabras. ¿Puedes imaginar un hombre moderno, científico como nosotros, haciendo chuequerías para robar palabras? Para robar, Dios te bendiga. Para robarse eso, van a hacer chuequerías y trucar al viejito. No. Pero en esos días sabían algo, sabían que en las palabras hay poder y por eso hicieron toda esa chuequería, porque sabían que en las palabras del papá había bastante poder para prosperar, para hacer, para dar éxito a Jacob. Aleluya. Y las palabras, para que veas que en las palabras del papá había el poder en sus palabras, no en sus pensamientos, no en su mente, no en su intento. En sus palabras había tanto poder. Para que vean que en las palabras había el poder. Cuando llegó, ya que se habían robado esas palabras, ya que habían trucado el papá, dice, oh, yo soy Esaú, cuando de veras era Jacob. Y ya que Isaac había bendecido al Jacob, pensando que era Esaú, llegó Esaú. Llegó Esaú y el papá, pues, ¿quién era el que bendije? Y no dijo, ay, pues, entonces Basra maldijo, dijo, y bendicieron, bendito será los bendije y bendito será. Los bendí y bendito será. O sea, ya que habían salido de su boca esas palabras, eran como una flecha saliendo de un arco. No se podían parar. El poder estaba en las palabras. Y las palabras iban a hacer lo que él dijo. Aleluya. Iban a causar, a pasar en el mundo lo que él había hablado. Aunque lo trucaron. Lo trucaron para robarse de esas palabras. Aleluya. En las palabras de Isaac había poder. Y la Biblia nos enseña que en tus palabras hay poder. So, antes de seguir, les quiero dar unas definiciones de unos libros teológicos para que entiendan qué quiere decir la Biblia cuando usa las palabras bendecir y maldecir. O sea, en nuestros tiempos modernos, el significado de esas palabras es nomás como un saludo, un adiós, un cómo estás, algo así. No significan palabras de poder. Aquí en los Estados Unidos, cuando uno se... ¡Achú! Le dicen God bless you. Dios te bendiga. Pero nadie de veras está pensando que una bendición, un poder va a llegar a este señor. Al fin de la misa aquí, no, yo pienso que en los Estados Unidos, o sea, en México también, pero aquí en los Estados Unidos, al fin del servicio, al fin de la misa, al fin del sermón, como se diga, el pastor, el sacerdote, quien sea, se levanta y dice, y que Dios les bendiga. Pero de veras no está creyendo que sus palabras van a hacer algo pasar en la vida de los que están ahí en la iglesia. Aleluya. Aleluya. So, el significado moderno es que, pues bendición, maldición, es un saludo. Pero el significado en la Biblia es de palabras de poder. Déjame leerte unas definiciones. La primera, estas son de libros en inglés, libros teológicos, diccionarios teológicos. Pero yo te los traducí lo mejor que yo pueda a español. Porque hay muchos, muchos de estos tipos de libros en inglés y muy pocos en español. So, yo quiero usar estos que están en inglés. Y el primer libro se llama el Libro de Palabras Teológico del el Testamento Antiguo, del Antiguo Testamento. So, en inglés es Theological Word Book of the Old Testament. So, eso se traduce más o menos como Libro de Palabras Teológico del Viejo Testamento o Libro Teológico de Palabras del Viejo Testamento. Es como un diccionario. Y ahí bajo bendecir dice eso. Bendecir en el Testamento Antiguo quiere decir dar poder para éxito, prosperidad, fecundidad, etc. Su mayor función aparentemente era dar vida abundante a algo o alguien. La bendición verbal de que estamos hablando, o sea, nomás puse esa última parte para que vean que de lo que están hablando es una bendición verbal. Esta bendición verbal, ¿qué era? Bendecir en el Testamento Antiguo quiere decir dar poder. So, es una bendición verbal, pero ¿qué hace esta bendición verbal? O sea, es hablar, es decir algo. ¿Y qué hace este hablar, este decir que llamamos bendición? Da poder para éxito, prosperidad, fecundidad, etcétera. Su mayor función aparentemente era dar vida abundante a algo o a alguien. So, cuando la Biblia habla de bendecir, de bendición, está hablando de eso. Dar poder para éxito, prosperidad, fecundidad. Cuando la Biblia usa la palabra bendición, bendecir, no está hablando, no la quiere decir como nosotros entendemos que más un saludo, oh, bendito, bendito sea, bendito, bendito. Pero está hablando de palabras de poder. Es decir, dar poder para éxito, prosperidad, fecundidad. Es dar vida abundante. Con estas palabras estás dando vida abundante a algo o alguien. Con esas palabras de la bendición, la Biblia cuando quiere decir está hablando de dar vida. Con las palabras está dando vida a alguien, vida abundante a algo o alguien. Aleluya. Es lo que leímos en Proverbios capítulo 18. En la lengua hay poder de vida y de muerte. En la lengua hay poder de vida y de muerte. En la lengua, una manera que habla de eso la Biblia es hablando de bendecir y maldecir. So, déjame leerte la definición de maldecir. Este es de un diccionario teológico que se llama Diccionario Nuevo de la Biblia. Bajo la definición de maldiciones dice eso. Para el hebreo, o sea, los que escribieron la Biblia. Cristo era hebreo, Mateo era hebreo, Pedro era hebreo, María era hebreo, Pablo era hebreo. Lo escribieron el Antiguo Testamento, eran hebreos. So, cuando dice el hebreo, está hablando los que escribieron la Biblia. Para el hebreo, de la misma manera que una palabra no era solamente un sonido en los labios, pero un agente mandado, de la misma manera la maldición recitada era un agente activo para dañar. Aleluya. O sea, dice, para el hebreo, de la misma manera que una palabra no era solamente un sonido en los labios, pero un agente mandado. O sea, como la historia de Isaac que leímos la semana pasada, sus palabras no eran solamente sonido en los labios, que puede decir, ay, pues me robaron la bendición, ay, pues te voy a dar una bendición. Te voy a dar otra, te doy la bendición, yo te la puedo dar a ti también. No, era un agente, esas palabras eran un agente mandado a hacer algo. Ya se mandó la gente para hacer algo. ¿Qué se mandó el agente a hacer? Pues en el caso de la bendición, se mandó ese agente a bendecir al hijo Jacob, a bendecirlo, a hacerlo prosperar, a darle vida abundante. Aleluya. En el caso de la maldición, ¿para qué se manda el agente? Para destruir, para matar, para dañar. Para el hebreo, de la misma manera que una palabra no era solamente un sonido en los labios, pero un agente mandado, de la misma manera la maldición recitada era un agente activo para dañar. La maldición recitada era un agente activo para dañar. Aleluya. Ok, so vamos a ver que Cristo maldijo. Cristo maldijo. Ay, pues ese es en el Antiguo Testamento, Goyo. Pero Cristo maldijo cosas. Cristo usó maldiciones. Mira, vámonos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Verso 14, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. O no lo pensó. No estaba pensando en su mente. Así. Lo dijo de manera que lo podían oír los discípulos. Y punto número dos. Estaba hablando a la higuera. Le dijo a la higuera. Le dijo a la higuera. ¿Qué le dijo a la higuera? de ahora en adelante nadie va a comer de ti. Yo llegué para fruto, no tienes fruto, de ahora en adelante nadie va a comer de ti. O como dice la Biblia, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Nadie va a comer fruto de ti. En efecto, es lo que le estaba diciendo Cristo, lo que le dijo Cristo al árbol. Cristo le habló a un árbol y le, para decirte de otra manera, le estaba predicando el futuro de ese árbol. Estaba profeciando, como se dice, como un profeta, el futuro de ese árbol. Estaba predicando el futuro de ese árbol. Estaba diciendo, mira, árbol, esto es lo que va a pasar en tu fruto, en tu futuro. Mira, árbol, esto es lo que va a pasar en tu futuro. Nadie va a comer de ti. Nadie va a comer de ti. Y los discípulos lo oyeron. Aleluya. Solo la historia sigue en verso 20. So, entraron a Jerusalén, hicieron su trabajo, volvieron por la noche a Betania, donde se estaban quedando, y se durmieron. Y por la mañana, en verso 20, por la mañana al pasar junto a la higuera, so están pasando la higuera otra vez, vieron que se había secado del raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que. Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. So Pedro llama lo que hizo Cristo una maldición. Cristo maldijo al árbol. ¿Cómo le maldijo? O sea, predicó, usó palabras, predicó el futuro de la higuera, usó palabras hablando del futuro de la higuera, que la higuera nunca más iba a dar fruto. ¿Y qué le pasó a la higuera? Pues esas palabras actuaron en, tenían poder, ¿para qué? Para matar la higuera, como dice aquí en la definición. De la misma manera, la maldición recitada era un agente activo para dañar. Pedro dice que lo que hizo Cristo era maldición. ¿Cómo era la maldición? Era palabras habladas que se podían oír con un intento de dañar. ¿Qué eran las palabras? Nunca más alguien va a comer de ti. Nunca más comerán de ti, arbolito. Aleluya. Y esas palabras que hicieron, dañaron al árbol. Mataron al árbol. Y mira lo que responde Cristo. Cristo no responde con esto y dice, mira, Pedro, eso pasa porque yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías de Israel. Yo soy Dios en carne. Yo soy Dios en cuerpo. Yo soy Dios. Y por eso pasó eso. No. Cristo no responde así. Mira lo que le dice a Pedro. Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Es verso 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. O como les dije varias veces, literalmente es tengan la fe de Dios. O tengan la fe tipo de Dios. Tengan la fe de Dios, respondió Jesús. Les aseguro, si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. O sea, nos está diciendo que como él maldijo al árbol, nosotros podemos hacer la misma cosa. En tus palabras hay poder. En tus palabras hay poder. En tus palabras hay poder. Vámonos, les quiero enseñar otro ejemplo. Vámonos a Galatas capítulo 3. Desgraciadamente, ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Mira, regresen la semana que entra y vamos a seguir. Ahí nos vemos. Adiós. Hola, es Goyo Márquez otra vez. Les quería invitar a escribirnos si les está ayudando este programa, si te está animando, si te está dando esperanza, si te está ayudando en tu vida. Escríbenos y déjanos saber. O si es posible, mándanos un email. También escríbenos a pedir los libros que estamos ofreciendo esta vez. El primero, estamos ofreciendo tres cosas. El primero es el libro El Poder Creativo de Dios. Déjame leerte parte de ese libro. Aquí en la página primera dice esto: las palabras de fe te harán vencer. Las palabras de temor te derrotarán. Las palabras son la cosa más poderosa del universo. El segundo libro que estamos ofreciendo se llama Palabras. Palabras. Y aquí dice en la primera página: las palabras nos hacen o nos deshacen. Las palabras nos sanan o nos enferman. De acuerdo con la Biblia, las palabras nos destruyen o nos llenan de vida, felicidad y salud. Y también estamos ofreciendo este disco video de cuatro programas de 30 minutos al buen éxito, cuatro programas de la tema En tus palabras hay poder. En tus palabras hay poder. So pueden revisar las lecciones y aprender más y levantar su fe. Escribe por esas tres cosas. Las ofrecemos completamente gratis, gratuitamente. Nomás escríbenos y pídelas a la dirección que sigue. Ustedes que puedan, mándanos una ofrenda, ayudarnos a predicar este mensaje de fe, este mensaje de esperanza, este mensaje de un buen Dios a todo el mundo de habla hispana, a todos los que hablan español en México, a todos los que hablan español aquí en los Estados Unidos. Les queremos predicar este mensaje de que Dios quiere que les vaya bien. Dios quiere que les vaya bien. Dios quiere que a ti te vaya bien. Ahí nos vemos. Adiós.